El caballito. Tengo un caballo muy bueno, que se llama el pavo real, que se llama el pavo real. Tengo un caballo muy bueno, tengo un caballo muy bueno, que se llama el pavo real, que se llama el pavo real. Tengo un caballo muy bueno. Este no sabe de freno, sabe de puro bozal. Me pasea en cualquier terreno, nunca me hace quedar mal. Voy a salir a campear, al paso de la barranca, al paso de la barranca. Voy a salir a campear, a ver si puedo lazar un caballo cara blanca, que se salió del corral, junto con una potranca.